Cállale mal estoy, pa' matar el dolor, con un trago le atizo. Mas no puedo dejar de llorar, y me pongo a pensar. En mi puerto, a contarle consuelo a mis penas, me mando una cueca que fui falla ya, y me pongo a pensar para luego soñar y mi rancho diviso. Ah, no puedo dejar de llorar y me pongo a pensar en mi puerto. Mi Chile querido, un día dejé, hoy ya viejo, te juro playa ancha, mi última cueca, en mi alejo barrio, allí bailaré, porque ya fui feliz, pues el mar me ayudó y la suerte lo quiso. Recién me botó un vapor, gracias al Señor, en mi puerto, en mi puerto de Valparaíso.